Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alparín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me va? ¿Qué tal estoy? ¿Cómo me va? Se lo ve bien. ¿Qué dicen, amigos? Se lo ve bien, coloradito. Ah, bueno, no, ya era esa cosa autorreferencial, ¿viste? ¿Cómo va, Nora? A ellos les va bien. Ah, sí. Está buenísimo eso. ¿Qué dice Graciela? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Muy bien, con un día luminoso en Buenos Aires, pero hay pronóstico de lluvias. ¿Eh? Sí, así va. Que se salió sin paraguas. Quiero bueno. decir que recibí un mail del doctor Esculapio Trasgredi sobre el programa de ayer de La Trampa. Dijo que quedó disconforme porque el programa de ayer, una hora dedicada al tema de La Trampa, dijo que La Trampa son dos horas. Esculapio la sabe. Esculapio la sabe. Esculapio la tiene clara. La tiene clara. Son dos horas. Pero quedó incompleta. Viernes, sábado y domingo, una hora y media. Ah, ahí sí. Ahí sí. No, depende. Lo actualizo. Bueno, nunca se consigue precio. Nunca se quedó hasta a desayunar, Esculapio. Esculapio. Graciela, sí. Para que otros como Esculapio Trasgredi se puedan comunicar con el programa. Nos llaman al 4999-8700, 4999-8700. Desde todo el país pueden hacerlo al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, y nuestro mail bicentenario@radionacional.gov con bcorta.ar. Y digo yo, ¿de qué hablaremos hoy? Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Mucha tropa riendo en las calles, con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas, escuchas. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. Nuestro amo juega al esclavo, esta tierra que es una herida, que se abre todos los días a pura muerte. Participación en el gobierno de eminentes ciudadanos, cuya colaboración hemos requerido, atendiendo exclusivamente a sus méritos y virtudes, evidencia en primer término que las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de la opinión, después de haber liberado la nación de la ignominia, ocupa de nuevo su lugar sin ambiciones de predominio. Debe entenderse, sin embargo, bien claramente, que para asegurar el orden y la normalidad, el gobierno provisorio procederá con prudencia, pero con una inquebrantable energía, porque el país ha sufrido demasiado para que el sacrificio sea estéril. Hemos asumido el gobierno de la nación. Hemos asumido el gobierno de la nación. Hemos asumido el gobierno. Hemos asumido el gobierno de la nación. Hemos asumido el gobierno de la nación. Tema bicentenario del día. Bicentenario del día. El golpe militar del 6 de septiembre de 1930, el fin de la legalidad democrática, la vuelta de la oligarquía ayudada por los fascistas como el general Uriburu, el golpista, que hizo el golpe con la escuela de cadetes, con un grupo de cadetes simplemente, la izquierda ayudando, el fin de la Argentina granero del mundo, como venía en ese entonces, y también el nacimiento del partido militar y el comienzo, el punto de partida del fraude y la década infame. ¿Qué momento, eh? Un momento terrible donde Argentina empieza a vivir ese enorme, triste, largo, oscuro periodo de mujer golpeada. Claro, exactamente, está bueno eso, ¿eh? Está bueno. De verdad, la apenas voz que, empezaba. La voz que escuchamos era la de... La del general Uriburu. La del general Uriburu, vale la pena. Y parece mentira, pero uno recuerda haber escuchado otras voces muy parecidas, diciendo cosas muy parecidas, sí, y mintiendo de manera... Se ve muy que habían parecida. Tomado algún curso de dicción los posteriores, porque hablaban un al poco muchacho mejor. Le costaba a Uriburu. Sí, le costaba, no. Y a la vez la voz se usó, después lo vamos a ver, para un culto especial que se inauguró con ese golpe del 30, que duró muy poco, aunque tuvo algunas repercusiones entre los nacionalistas de derecha. Después vamos a ver también. Pero bueno, qué momento, ¿eh? Primera caída de Irigoyen. Y ahora tenemos también, ¿cuáles fueron, nos preguntamos, las causas políticas y económicas que llevaron al golpe del 30, cuándo empezó el clima golpista y cómo se fue generando? Soy Guillermo Horacio Gación, historiador. Para explicar qué sucede en septiembre de 1930, habría que referirse, digamos, a dos antecedentes muy concretos. El primero, la ley Sáenz Peña. Es decir, en septiembre de 1930 se clausura la experiencia política democratizadora iniciada con la ley Sáenz Peña, o sea, con la ley electoral de 1902. Ese es el primer hito. El segundo hito arranca desde el año 19, penúltimo año de la primera presidencia de Irigoyen, donde comienza a orquestarse lo que después se formalizaría como Confederación de las Derechas, o sea, los grupos conservadores que comienzan a operar para condicionar la sucesión de Irigoyen. Este grupo consigue, en cierta medida, que el sucesor de Irigoyen sea Alvear, es decir, un radical menos radical que el propio Irigoyen. La tercera etapa de esta desestabilización que empieza en el 19 se da en el 22, cuando la derecha consigue fraccionar al radicalismo en personalistas, o sea, pro-Irigoyen, y antipersonalistas, anti-Irigoyen. En el 26, en la elección nacional, la Confederación de las Derechas, aliada a los radicales antipersonalistas, logra cifras electorales que permiten alentar que en la elección nacional del 28 se le puede ganar a Irigoyen en la elección presidencial. Para que esto funcionara, tenían que intervenir la provincia de Buenos Aires, cosa a la cual Alvear se opone, y por lo tanto en el 28 va Irigoyen de candidato a último momento y obtiene el 57% de los votos. Fracasada la apuesta electoral, grupos de derecha aliados al radicalismo antipersonalista y luego a los socialistas independientes comienzan a desestabilizar a Irigoyen y finalmente a derrocarlo. Por supuesto que para que esto funcionara tenían que tener un componente militar, y el componente militar se lo da el que termina siendo el líder de este proceso, que es el general Justo. La crisis económica de octubre de 1929 afectó seriamente a todo el mundo occidental y obviamente a la economía argentina, que estaba muy relacionada con el Imperio Británico. En lo que concierne al golpe del 30, yo diría que el factor central de la crisis de 1930 consiste en que se crea en la opinión política, sobre todo fomentada por los grandes diarios y por la Confederación de las Derechas, la idea de que Irigoyen en particular y su gobierno eran ineptos para enfocar adecuadamente la crisis y para encontrarle soluciones. Creo que en la ineptitud, en la incapacidad asignada a Irigoyen para resolver la crisis, es donde está el punto focal que afecta a la estabilidad de su gobierno y luego lo lleva a su caída. Claro, bueno, habló Guillermo Gassió, el historiador, explicaba... Se me pone la piel de gallina escuchando. Exacto. Escuchando claro. Lo que acabo de escuchar. Ahora, vos sabés que a partir de ese golpe va a haber dos o tres golpes que lo hacen los nacionalistas. No así el de Onganía, pero sí el golpe del GOU, por supuesto que lo hacen los nacionalistas, y el golpe del 55 lo hace Lonardi, que es un nacionalista, y después viene la derecha liberal y se apodera de ese golpe, ¿no? El cabeza de turco, digamos, el que va adelante, la infantería del golpe la hace la ultraderecha, digamos, y después la derecha liberal, una vez que está ya consumado el golpe, se apoderaba. No va a pasar con Onganía, donde el golpe lo hacen los llamados profesionalistas, era toda la derecha, digamos, y tampoco con Videla, donde el golpe ya es directamente de entrada con un proyecto como el de Martínez de Oz. Alguna vez Frondizi dijo que no se ganaban elecciones por diciendo que uno era conservador y de derecha, pero que tampoco se quedaba uno en el gobierno si no lo era. Claro. Pues sabés que cuando el gran dilema de la derecha, cuando abre al sufragio universal, en la ley de 1912 y en la primera elección con sufragio universal masculino, femenino todavía faltaban décadas, la gana el irigoyenismo, la derecha había creado un partido pensando si podía llegar electoralmente, que era la Democracia Progresista, no le funcionó. Entonces el gran dilema de la derecha era que en democracia no podía llegar al poder, necesitaba tiene razón. El golpe. Tiene razón, el único lugar donde en América Latina por el voto en esta última fase de nuestro, bueno, en este principio de nuestro siglo, es Chile. Es Chile con la derecha liberal capitalista, claro, del nuevo presidente. Pero de lo contrario, cuando se juegan las cosas en el plano de las ideas, es muy difícil que la derecha brusca y honesta en el sentido de mostrar su verdadera cara gane. Claro, aunque después hubo elecciones ganadas por Lo de honesta pido perdón, yo sé que me van a pegar algunos, pero ¿saben lo que quiero decir? Quiero decir que no miente. No, pero hubo algunas derechas acá, Menem, por ejemplo, pese a que nadie lo votó la segunda vez, porque es un fenómeno único que nadie lo haya votado y haya ganado. Que haya ganado. Es cierto, es vergonzante. En la primera elección lo votaron la gente. No, está bien, pero en la segunda. Seguro, es lo que decíamos hace unos programas atrás, fue con Cavallo, fue vergonzoso. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Bicentenario. El programa. Bueno, aquí venimos con el pericón. Cada día hay que aprender a bailar el pericón, en serio, algún día. La columna se trata todo lo que usted quiso saber sobre el fraude patriótico y nunca se atrevió a preguntar. Porque después del golpe lo que vino fue, en la década infame, en la década del 30, el fraude patriótico. Para que se produzca un fraude patriótico es necesario un gobierno conservador, si es posible, nacido de un golpe de Estado como el de Uriburu, que crea, o sea que piense, que la oposición puede llegar a ganar y quedarse con la manija. El fraude patriótico casualmente está pensado para que el gobierno y sus amigos del Jockey Club continúen quedándose con la manija. Algunos teóricos afirman que el fraude patriótico nace a partir de la ley Sáenz Peña, por la cual cualquier ciudadano podía votar lo que se le cantara. Un grave peligro. Si no hubiera existido la ley Sáenz Peña, seguramente no hubiese sido necesario el fraude patriótico. Seguían con el fraude de siempre. O sea, claro, no hubiera. Hay varias maneras de implementar un fraude patriótico. Veamos algunos ejemplos reales, todos reales. Uh-huh. A saber. Usted llega a la parroquia, se votaba en el atrio de las iglesias, entrega la libreta de enrolamiento. Aclaremos para los más jóvenes que la libreta de enrolamiento es una especie de libreta de almacenero donde el ciudadano queda fijado para toda la vida con la cara que tenía a los 18 años. Uh-huh. Hoy en día puede verse algunos viejitos jubilados que presenta como su documento su foto cuando tenía 18 años. Y el cajero no dice nada y le paga y dice adiós abuelo. Entrega la libreta de enrolamiento, pero en lugar de pasar al cuarto oscuro, no pasa a ningún lado, porque el presidente de la mesa se la sella y se la devuelve, y si usted dice que quiere votar, el tipo le contestará: usted ya votó, gracias, pase el que sigue. Esto le pasó a mi viejo, sin ir más. Directamente, le dijeron, ya votó, entregó la libreta, se la sellaron, se la firmaron, gracias, usted ya votó. Ahora, si usted falleció, puede votar también. Eso también, eso viene ahora. Otro punto. A usted no lo dejan llegar al cuarto oscuro, a usted lo dejan llegar al cuarto oscuro, o sea, pasa, entrega la libreta, pasa, pero adentro se puede encontrar con dos variantes. Variante A, hay una pilita sola de boletas, todas del Partido Conservador, nada más. Usted llega al cuarto oscuro, hay únicamente boletas del Partido Conservador. Variante B, hay varias pilitas de boletas, pero todas son iguales, las del Partido Conservador. Esas son las dos variantes de encuentro. Otra variante, llega al cuarto oscuro y se encuentra con la boleta de los distintos partidos. Mire usted, elige la que más le gusta, la mete dentro del sobre, mete el sobre dentro de la urna, a la noche las urnas se las llevan al correo, allí las abren, tiran a los chanchos todos los votos que contenían y ponen votos nuevos, todos del Partido Conservador. Al día siguiente comienza el recuento. O sea que usted podía votar lo que quisiera y a la noche se la vaciaba y chao. Una virtud de alto contenido social del fraude patriótico es que permitía que los muertos también votaran. Con lo cual muchas viudas y familiares disfrutaban de un momento de sentida recordación. Claro, sí, veían de que su querido abuelo, padre... Plata es conservador. Claro. Sí, genio y figura hasta en la sepultura. Hasta en la sepultura. Y votaba de nuevo. Otra manera, en lugar de que cada ciudadano llevara su única libreta de enrolamiento, aparecían algunos tipos que salían del comité con 20 o 30 libretas, lo que significaba un ahorro de tiempo. Variante de esto era votar en una mesa y luego ir a otra y a otra y a otra, así hasta que el cuerpo aguante. Ajá. Eso también era muy común. Quemar los padrones era otro método sencillo y contundente. Como no existía internet, si no había padrones, no había votación. Esto era muy útil en las parroquias de los opositores, de eso que nunca faltan. Entonces directamente le quemaban los padrones y chau. Un fósforo adentro de la urna. Eso. También se solía secuestrar o meter preso a todos los fiscales de la oposición. Eso era muy común también. Iban el día anterior, se los llevaban a todos. Esto es importante para poder realizar los procedimientos indicados anteriormente sin que haya gente molesta, eso que protestan por cualquier cosa, veo que siempre joden. El fraude patriótico no necesariamente es un procedimiento secreto, oculto o hermético. Ajá. No, señor. Al contrario, todo el mundo sabía lo que pasaba y cómo pasaba. Esta visibilidad del fraude patriótico siempre será motivo de orgullo para los conservadores que pregonaban que este era un país donde reinaba la libertad de expresión. Nunca lo ocultaron ellos. Uh-huh. Y la frase fraude patriótico se acuñó paralelamente, contemporáneamente. ¿Qué se obtenía con el fraude patriótico? Bueno, en primer lugar se obtenía un presidente legalizado por las elecciones y del que se decía que había sido votado por todos, sin definir muy bien qué se entendía por todos. Uh-huh. Ese presidente llevaba adelante políticas que concordaban con los intereses de los grupos conservadores que apoyaban y estimulaban este tipo de elecciones. Y por último, la importancia de que el fraude sea patriótico. Si hubiese sido un fraude común, los que lo hacían pasarían a la categoría de simples delincuentes, corruptos o cosas similares. En cambio, si se dice que el fraude es realizado por el bien y la prosperidad de la patria, la cosa cambia. Los tipos no solo que no eran considerados delincuentes, sino que muchos pensaban que debían levantarse en una estatua. Es más, algunos ya tienen esas estatuas. Pero esto es otra historia. Bicentenario. Santiago Varela es bicentenario. Testimonios y opiniones de los oyentes sobre el tema de hoy, golpe de 1930. Hola bicentenario, hola Alperín y equipo. Te estaba escuchando recién cuando decías la inauguración del partido militar. Me estaba acordando de que Hay un desconocido partido que últimamente la presidenta se está refiriendo a él y que seguramente también corresponde a nuestra historia, que es el Partido de los Civiles, el Partido Judicial. La justicia ha intervenido en nuestra historia también. Yo creo que son más determinantes que los propios militares. Los militares no podrían haber hecho nada en nuestra historia si no hubieran tenido el aval de la iglesia y de los jueces. Es parte de nuestra historia, ¿no? Esa oculta. Hasta nuestros días, recién hace poco, la presidenta está hablando de ellos. Bueno, con cariños, Ale de Torcuato. Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio quería hacer un comentario sobre respecto a la vanguardia que ha existido en cuestiones políticas en la Argentina, porque aparentemente aparece el golpe de Estado como un antecedente de lo que iba a ser después en Alemania con el nazismo. Por eso creo que como fascismo, digamos, el término fascismo estaría describiendo otra cosa, ¿no? Salvo que nosotros seamos los creadores de semejante forma de gobierno. Yo creo que es más oligarquía armada en este caso de la Argentina. Bueno, sí, buenas tardes, habla Juan de Palermo. Bueno, a raíz de la introducción que hizo el historiador, que habló al comienzo del programa, yo les quería dejar un interrogante de un dilema que yo tengo hace décadas y que no le encuentro solución, pero sí le encuentro andadura como para analizarlo. Creo que es este motivo de análisis. La pregunta y el dilema es, ¿son lo mismo irigoyenismo y radicalismo? Yo para mí tengo que no, y lo puedo demostrar. Necesitaría obviamente más tiempo, no es que lo esté pidiendo, pero es así. Pero les dejo la pregunta. Juan de Palermo, gracias. Bien, yo estaba escuchando justamente al Perín, en fin, todo el programa, y hablaban de los que llegan a la presidencia, por ejemplo, la derecha no llega con los votos nunca, excepto Chile, porque no sé qué. Yo quiero pedir especialmente que siempre que se hable de que ganó la derecha, se diga que no todos votan en Chile, porque si no, hubiera ganado otra vez el partido de Bachelet, porque ella se va con un porcentaje de adhesión muy grande. Lo que pasa es que allá votan algunos y no la mayoría, no el pueblo, sino los que se anotan, en fin, ese estilo que tienen. Muy bien, muchísimas gracias. Gente de Bicentenario, excelente programa. Le habla Enrique de Bursaco. Les cuento que los conservadores de esa época, ante la aplastante victoria de las elecciones en la provincia de Buenos Aires en abril de 1931, las anuló, el gobierno de facto las anuló. Y después, un personaje de la oligarquía dijo que había que instalar el fraude, que le llamó patriótico, porque el pueblo o la chusma radical no sabía votar. Además, la oligarquía estaba desesperada por la crisis, y en la conferencia de Ottawa, Inglaterra tuvo que aceptar la demanda para la compra de carnes a los países del Commonwealth. Así que con Irigoyen no iba a haber pacto Roca-Rá encima. Gracias. Los oyentes, informados, inteligentes, con opiniones que uno puede discutir, pero, claro, pero realmente agudas, ¿no? A mí, de la columna de Santiago, lo que me queda es la vigencia del desprecio hacia la gente que vota, hacia el ciudadano. Ah. Digo, a lo largo de todos los años, alternativamente, quienes están en el poder, la oposición dice que el otro es el que compra votos. Uh-huh. Yo recuerdo, por ejemplo, gente que no la podemos tachar de antidemocrática, ni mucho menos, como el propio Alfonsín, que en algún momento dijo, desgraciadamente tuvo razón con el voto licuadora, usted vaya y vote con lo que piensa, pero acepte la zapatilla, la mitad de la zapatilla, la mitad del colchón. Esto que uno puede entender por qué lo decía Alfonsín, de todos modos, es un demérito hacia las personas que se sienten reflejadas en esta suerte de puja de la dádiva para conseguir un voto. Me parece que es muy fuerte hasta como cultura. Graciela, tenemos mail. Sí, tenemos un mail de Jorge Oriola desde Esquel, nuestro colega. Con respecto al tema de hoy, dice: había dos semanarios en Esquel, el Libres del Sur desde 1924 y el Esquel de 1925, ambos de propiedad de familias italianas. El primero de ellos, el Libre del Sur, fundado por un médico y militar italiano, Ugo Rogero, declara tendencia simpatizante con Italia y Mussolini. Y el segundo, el Esquel, de los hermanos Morelli, que poco a poco en los años 30 se volcaron por las ideas de Justo. Yo lo llamo injusto. Bueno, manda saludos y es un extenso e interesante mail. El programa de hoy, les recordamos el golpe de 1930 y ahora las noticias de Nacional. Bicentenario. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Producción, Diego Tomasi, Agustín Camisa, Dolores Yoma. Coordinación general, Norberto Colominas. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafre Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe Ven, salude la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, dígale a la audiencia la efeméride del día, que hoy le toca a usted. ¿Cómo no, Catita? Un 2 de marzo, pero de 1561, el capitán español Pedro del Castillo fundó la ciudad de Mendoza. ¡Ah, del Castillo! Seguro que era un aristocratista, ¿no? No, Catita, ese era su apellido. ¡Ay, entonces era gente humana, como una! Claro, Catita. Y veo qué hermosa es esa ciudad. Ay, sí, yo no fui todavía, pero me contaron que es una maravilla. A mí lo que me gustaría conocer de Mendoza, mire, es esa montaña tan alta. ¿Y cómo se llama? Usted debe referirse a la Aconcagua. Ah, ¿sí? ¿Con agua? Yo pensé que estaba rellenada con nieve. Si está llena de agua, yo no voy. Ya bastante tengo con el agua en las rodillas. Catita, pero fue a ver al médico por eso. No, más que médico. Tengo que ir a ver un barquero. Tengo la rodilla llena de agua porque me agarró la lluvia cuando venía para la radio. ¿Ve cómo se inunda Buenos Aires últimamente? Mire, eso pasa en Buenos Aires porque en Mendoza el agua corre que es una maravilla por las acequias. ¿Cómo? ¿Es una ciudad seca? ¿No me dijo que tenía agua? La verdad, Catita, no sé cómo llegamos desde la fundación de Mendoza hasta acá. Ay, yo tampoco, Pepe, pero lo pensamos mañana, porque ahora nos tenemos que despedir. Pronto le decimos. La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. ¿Saben qué sucedió el 6 de septiembre de 1930 de original? Que todo un movimiento se intentó organizar alrededor del culto del macho. Hemos escuchado la voz de Uriburu al principio del programa. El macho era este general de bigotes espesos, de ideas a la vez fascistas y elitistas, y de un estilo brutal que conspiró y echó a Irigoyen de la presidencia. Él era fascista de alma. Que no haya podido aplicar un fascismo es otra cosa, pero Uriburu era fascista. Claro, fue el general José Félix Uriburu que hizo ese primer golpe. Echó Irigoyen, se convirtió él en el nuevo presidente, renunció un año más tarde y se murió tempranamente antes de cumplir 2 años de su, entre paréntesis, entre comillas, hazaña antidemocrática. Lo interesante es que a partir de su muerte y durante toda la década del 30, los movimientos nacionalistas y fascistas de la Argentina van a vivir su hora de gloria cultivando la veneración del héroe Uriburu y la exaltación de sus atributos viriles. Este es el trabajo interesantísimo que presenta un libro que se llama Fascismo, Liturgia e Imaginario y que lleva como subtítulo El mito del general Uriburu y la Argentina nacionalista y fue escrito por Federico Finchelstein. ¿Podía inspirar físicamente Uriburu el culto del macho? El autor dice que no. Era un hombre que usaba gafas, era menudo, de manos pequeñas y delicadas, pero queriendo encontrarle la veta, ayudaban sus mostachos y dicen su voz. Y claro, la espada del general representaba valores esenciales que estaban ligados, la masculinidad, la promesa de violencia frente al enemigo, el orden y también la voluntad de mando. Y el sable también representaba en clave católica la cruzada del ejército. Bueno, todo venía bien para marcar la diferencia entre los nacionalistas, que eran los machos y los honestos, los cruzados y gente de honor, y también la representación del orden, y en la vereda de enfrente, los radicales, socialistas, comunistas, judíos y extranjeros, que eran poco viriles, viejos, decadentes y nerviosos. Esa era la imagen que se armaba. La representación del desorden. Por ejemplo, a tipos socialistas y judíos, como Adolfo Dickmann, que era un gran líder, algún nacionalista los llamaba manflorones rojos. Se hizo un gran merchandising con objetos de culto de Uriburu. Se vendían sus libros, discos con su voz grabada. Uriburu era para sus adoradores la franqueza y la varonil espontaneidad. Por ejemplo, miren un rasgo de su franqueza. Siendo presidente de facto, planeaba reformar la Constitución para cambiarla por otra de inspiración fascista, reinstalar definitivamente la pena de muerte y limitar el voto a los mejores. cuando todavía se ilusionaba con conseguirlo, se dirigió a políticos que habían apoyado el golpe y que ahora querían que volviera a la legalidad y les dijo lo siguiente: está todavía preso el expresidente Irigoyen, que es la legalidad misma. Fue electo por 800.000 votos del país como ningún otro presidente argentino. Todavía tenemos tiempo, señores, de traerlo, de sentarlo en el sillón presidencial para decir: ahí está la legalidad, cumplan ustedes con su deber, voltéenlo como lo hemos hecho nosotros. ¿Eh? Uriburu Dixit. Uriburu estaba orgulloso de su golpe. Uriburu muerto fue un mártir para los nacionalistas que, unidos a la Iglesia y con el impulso de fascistas como el padre Julio Menviel, acuñaron aquí la hora de la espada, esa idea de que los militares y la Iglesia eran la única reserva moral del país y que va a servir los 50 años que siguieron al golpe de Uriburu para seguir volteando gobiernos democráticamente elegidos. Ahora les voy a contar un episodio que es como un botón de muestra del papel que jugó el nacionalismo argentino. Es 1933 y hay un acto en La Plata en memoria de Uriburu. Estamos en 1933, como dije, y en el centro del escenario hay un gran retrato de Uriburu acompañado de laureles y retratos de los mártires de septiembre. Está lleno de nacionalistas en el acto. Hay música de Wagner y de Beethoven. De pronto asiste al acto el gobernador de la provincia y todos los nacionalistas rompen en aplausos. El gobernador de la provincia es un oligarca y conservador, y está allí por razones oportunistas, no porque crean lo mismo que los asistentes. Los nacionalistas le sirven a los conservadores y seguirán siendo herramienta útil para las futuras aventuras golpistas. Les digo el nombre de ese gobernador. Se llama Martínez de Hoz. Las palabras sobran. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Y mientras seguimos desentrañando los vericuetos de este golpe del 30, no quedan muchos testimonios de primera mano que hayan podido estar y decirnos qué pasaba en aquel momento y cómo se sentía. Vamos a escuchar la voz de un prestigiosísimo intelectual. Mi nombre, para los que no me conocen, es Carlos Grostiza. Escribo cuando tengo un poco de tiempo. El 6 de septiembre de 1930, la política vino con un ruido tremendo, terrible y realmente inesperado, y el ruido de las ametralladoras disparando contra el Palacio del Congreso y la Confitería del Molino. Ese día de revolución que yo no sabía qué era, pero sí que oía. Este ruido de esta política me llevó a vivir todos estos años sintiendo ese ruido, que lo sigo oyendo, a pesar de que no hay tanto ruido de ametralladores en la calle ahora, ¿no? Juntamente con eso, también tuve el conocimiento de cómo se tritura a los representantes auténticos del pueblo. Yo, el día siguiente, tenía 10 años, estuve en la Plaza del Congreso y ahí oía las peores frases contra Hipólito Yrigoyen, contra aquel pobre Elpidio González, a quien lo menos que le decían era ladrón, asaltante, etcétera, etcétera. Y Elpidio González estaba a los pocos meses por la calle Florida vendiendo lápices. Y así todo este ejemplo es un ejemplo que uno puede tomar para toda la vida política argentina, ¿no? Carlos Grostiza recuerda estas cosas, si uno lo quiere leer, en su libro de memorias, El Merodeador Enmascarado, que es una maravilla de librito, donde recuerda también que alguna vez, siendo un chico, el general Justo lo acarició. Él no tenía conciencia todavía del papel de Justo, ¿no? Que no era nada justo, por cierto. Mirá, yo retomando todo esto, ¿no? Porque es muy impresionante, yo insisto con el tema de la matriz ideológica. Uh-huh. ¿Quién le da la matriz, el sustento teórico, y le da un intelectual que es Leopoldo Lugones? Claro. Leopoldo Lugones es quien escribe Ha llegado la hora de la espada. Y es él quien además después no encuentra un lugar dentro de esto, porque jamás le dieron el lugar que él pensaba, pero sí a su hijo, que es el inventor de la picana. Claro. Digo, Polito Lugones, el inventor de la picana, que hizo destrozos, los primeros destrozos en los cuerpos de los opositores en las cárceles de la década infame. Es muy fuerte lo que significa la matriz de los que no se asumen como corporaciones, pero son corporaciones. Y actúan como corporaciones. Exactamente. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Irigoyen se lo empalutaron. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Carlitos se lo llevaron. Cuando a Corrientes penal ensancharon, cuando la vida me hizo sentir. Yo soy del tiempo que me enseñaron las madrugadas, lo que sufrí. Cuentan que eran muy duros los años de la década infame. Cuenta Cipriano Reyes, por ejemplo, que es uno de los últimos símbolos de la autonomía laboralista que llega hasta 1948, que en la década del 30, cuando él intentaba organizar a los obreros de los frigoríficos, la empresa era dueña de tu vida. Existían una suerte de cuentapropistas que iban vendiendo ropa casa por casa en cuotas. Cuando un obrero no pagaba, iban a ver al jefe del personal del frigorífico y entonces el moroso era suspendido. La vigilancia era increíble, estaba todo controlado. Cuando la mano bien se apretaba, cuando eran pocos los que fallaban, yo soy del Los tangos fueron la expresión más fuerte de nuestra cultura popular en este momento. Apareció los tangos de Discépolo. En esa época se escribe Gira Gira, se escribe Victoria, la canta La Negra Bozán. En ese momento, además, aparece ahí, en esa década, tan fuerte intelectualmente. En 1931, por ejemplo, aparece Victoria Ocampo fundando la revista Sur. Aparece la revista Cursos y Conferencias y también los libros El hombre que está solo y espera, de Raúl Scalabrini Ortiz, y Los lanzallamas, de Roberto Art. Yo soy del 30, yo soy del 30. Los hombres que mencionamos fueron los cronistas de la milladura. Fueron los cronistas que contaron cosas impresionantes, como por ejemplo don Roberto Art, que a mí me parece que da como para que no lo tomemos de toda esa masa de intelectuales en el poco tiempo que tenemos. Rescatamos a Roberto Art. Sí. Roberto Art, en el prólogo de Los lanzallamas, casi como en una suerte de alegato a lo que significaba la sociedad pacata, que admiraba más el estilo y el buen escribir que la potencia de lo que se decía, dice en el final de su prólogo. En realidad uno no sabe qué pensar de la gente, si son idiotas en serio o si se toman a pecho la burda comedia que representan en todas las horas de sus días y sus noches. De cualquier manera, como primera providencia, he resuelto no enviar ninguna obra mía a la sección crítica literaria de los periódicos. ¿Para qué? Para que digan, el señor Roberto Art persiste aferrado a un realismo de pésimo gusto, etcétera, etcétera. No, no y no. Han pasado esos tiempos. El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro y que los eunucos bufen. El porvenir es triunfalmente nuestro. Nos los hemos ganado con sudor de tinta y rechinar de dientes frente al Underwood que golpeamos con manos fatigadas, hora tras hora, hora tras hora. A veces se le caía a uno la cabeza de fatiga, pero... Mientras escribo estas líneas pienso en mi próxima novela. Se titulará El amor brujo y aparecerá en agosto de 1932. Y que el futuro diga, Roberto Art. Prólogo 1931. Yo soy del tiempo que me enseñaron las madrugadas, lo que sufrí. Y el otro hombre a homenajear seguramente es Scalabrini Ortiz. Escalabrini Ortiz, que nació en la ciudad de Corrientes el 14 de febrero de 1898, hijo del naturalista Pedro Escalabrini, director del Museo de la Ciudad de Paraná. Dice que cuando fue a París se sintió absolutamente desconsolado porque esa ciudad, que era la meca de los intelectuales, a él se le había antojado solamente discriminadora hacia los hombres de esta Latinoamérica. Quizás él hubiera disfrutado mucho con esta versión de Gira Gira. Perdón. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Mango. Era la canción. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Que también hoy tiene algún grado de actualidad, pero fundamentalmente cantado por una chica muy jovencita. Viejo Gómez, vos que estás de manguero doctorado y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado, definime si podés esta contra que se ha dado, que por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación, que por más que la pateo un peso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra. Un oyente nos contaba, y también Gorostiza, de gente que quedaba sin un mango, que podía atravesar momentos de poder y quedar sin un mango. ¿Saben qué es lo que hizo Escalabrini Ortiz en 1942? Sí. Publicó un aviso en el diario La Prensa pidiendo trabajo, ofreciéndose a sí mismo, y decía: caballero argentino casado de 44 años, con amplias relaciones, estudios universitarios, técnicos, una vasta cultura general, con experiencia y profunda en nuestro ambiente económico y político, solicita trabajo. Dirigirse a Raúl Escalabrini Ortiz, calle Vergara 1355, Vicente López, donde hay un mango. ¿Dónde está? Nadie sabe la razón, y del seco hasta el bacán, todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción, y jugando a la escondida colman la medida de la situación. Bicentenario. Nora Anchar es Bicentenario. Llegan los oyentes de Bicentenario, a ver qué dicen. Hola Jorge y equipo, no sabía que me iba a comunicar tan rápido, así que no tengo un parlamento preparado, pero solamente quería agradecerles el segmento donde está Ana Padovani con Nini, porque nada, prendo el programa para escuchar especialmente ese segmento porque me encanta. Les dejo un beso a todos, soy Marilina de Villa Adelina, un beso. Y sí, buenas tardes para el programa Bicentenario. Muy bueno, digamos, el examen que estaba dando del fraude que hacían, pero había una más interesante también, en el cual caían muchos también, más que los que votaban, que sabían que eran contrarios. Le daban el sobre y cuando lo firmaba el presidente de mesa tenía doble secante abajo. Lo ponía abajo para secarlo, después levantaba el primero y de ahí sacaba el sobre y se lo daba en la mano, y el votante creído que llevaba su voto lo dejaba ahí. Rubén de la Pampa, sigan así. Hola, soy Andrea de Chosmalal, los escucho todos los días. Quería felicitarlos por el programa y, bueno, estoy escuchando el programa de hoy con respecto a la dictadura del 30. Una pregunta media sarcástica. ¿Lo que está escribiendo el señor del Periscón es un poco la realidad de hoy, la del 70 o la del 30? Un beso, chao. Hola, señores. La historia contemporánea siempre la manipularon los curas, jueces y comisarios, en cena, comiendo las gallinas de los vecinos. Gracias. Sí, Jorge, Santiago, bueno, amigos. Escuchaba al oyente que hablaba del papel de la justicia. Y bueno, realmente, en 1930 la justicia argentina cortó en dos la historia, porque la Suprema Corte de ese momento elaboró la teoría del facto, según la cual, bajo determinadas circunstancias, las Fuerzas Armadas podían hacerse cargo del gobierno del país, desplazando al presidente que hubiera sido elegido hasta ese momento. Eso es inédito. A partir de ahí, la biblioteca judicial se divide en dos: los que aprueban la teoría del facto y los que la repudian. Pero no, cada vez son menos los jueces que se van a su casa cuando viene un golpe militar. El otro gran corte de la historia lo hizo Menem, que en nombre del partido más popular del país, convirtió la contrarrevolución más liberal o más neo. Hola, queridos amigos de este programa del Bicentenario, que es la primera vez que los escucho después que están a tratar de Alperín, que soy fanática de Alperín. Soy Angélica de Don Torcuato. Bueno, por razones de trabajo, que viajo mucho, recién llego del sur del país también. Bueno, pero los adoro muchísimo y un regocijo escucharlos. Así que me gustó muchísimo lo que dijo Varela, con todo un poco de sarcasmo, pero lo dijo muy bien. Así que los felicito en ese sentido. Fuerza, chicos, trataré de escucharlos para saber de qué se trata y me imagino que del Bicentenario, pero bueno, escucharé más temas a cómo lo tratan. Gracias, gracias. Muchas gracias a los oyentes. Hay que aclarar, un oyente se llama Nora. Soy un amigo. Es nenita. Yo quisiera hacer una aclaración como el hombre del pericón. Cuando me refería al fraude, sí, yo soy el hombre del pericón, no me refería a fraudes actuales, porque ahora inclusive es muy difícil hacer fraudes, son muy transparentes las elecciones. Los mecanismos son mucho más seguros, fiscales, de transparencia. Sí. Pero en ese momento había una tradición de fraude brutal, venía de los tiempos anteriores a Irigoyen. Claro, pero antes ni siquiera se tomaba la molestia de hacer fraude, fue a partir de la ley Sáenz Peña. Claro. Que eso de que votaran todos puso cara larga mucho. Exacto. Claro. Tenemos un mail. Sí, saludamos y agradecemos a Hugo Ratier el mail que nos envió, y saludamos a Carlos y Betty, que nos llamaron y se comunicaron desde la Cumbrecita en Córdoba. Nos cuentan que está lloviendo, mandan saludos y nos escuchan siempre. Bueno, abrazos también a Hugo Ratier, que lo hemos entrevistado, es un gran antropólogo. Le agradecemos mucho el contacto. Bueno, quería decir una cosita más. ¿Qué hicieron las izquierdas ante el golpe del 30? Por un lado, el Partido Comunista declara en ese momento: el gobierno de Irigoyen es el gobierno de la reacción capitalista, como lo demuestra su política represiva, reaccionaria y fascistizante. Siempre visionario. Esclarecido. Y el socialismo, una vez consumado el golpe, el Partido Socialista oficialmente le manda un mensaje al ministro de Interior del golpe de Uriburu, que era el fascista Matías Sánchez Orondo, ultraderechista, torturador. Directamente él en persona iba a torturar gente, abogado de la Standard Oil, que participó en el golpe, diciéndole al Partido Socialista que comprenden que es una tarea ardua y que era indispensable, refiriéndose al golpe, ¿no? A mí me encantaría decirle a la gente que muchos de los materiales que hoy se trabajó desde mi lugar tienen que ver con la colección de crisis de los años 70, los cuadernillos de crisis y también su segunda sección, su segunda aparición en los 80. Excelente, la revista Crisis, tan recordada. Bueno, les decimos qué tema tenemos en Bicentenario mañana. ¿Saben cuál es el tema? Las malas palabras. Bueno. ¿Que lo parió? Sí, señor, todo. Las vamos a decir, además, ¿por qué no? Mañana en Bicentenario, las malas palabras. Chao, hasta mañana. Hemos asumido el gobierno de la nación. Hemos asumido el gobierno de la nación. Hemos asumido el gobierno. Hemos asumido el gobierno de la nación. Hemos asumido el gobierno de la nación.